Cerrando noviembre, Viedma tuvo este sábado la Marcha del Orgullo LGBTI+ 2019. De la cuarta marcha en la comarca Viedma Patagones. Desde el 2016 hasta ahora, va creciendo la convocatoria no solo de personas que asisten a la marcha, sino también de colectivas de la diversidad que son parte de la organización. En el 2019 todo empeoró, ya que son más de 40 los travesticidios y transfemicidios. Y son altísimos los números de denuncia por violencia y odio a la orientación sexual, identidad de género, expresión de género. A ello se suma, agravando aún más la situación, los efectos de políticas neoliberales. Por ello, repudiamos todo tipo de gobierno racista, clasista, patriarcal y todo golpe de Estado en Latinoamérica. La edición 2019 de la marcha en Viedma estuvo marcada muy fuertemente por la presencia de niñas celebrando orgullosamente sus identidades y acompañados de sus familias. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Coti, mamá de Luca, Infancia Arcoiris. Para mí representa, digamos, el encuentro de las familias de las niñas que están aquí en la comarca Viedma Patagones. Empezar a conectarnos con la gente que, digamos, que estaba viviendo la misma experiencia. Bueno, yo soy Aldana, mamá de hermosa Lucy. Nosotras venimos de Buenos Aires. Estamos acá residiendo en Viedma desde el principio de año también, Viedma Patagones. Nos pareció buenísimo de conectar con otras familias, de otras niñeces, porque como muchos sabemos, nuestras hijas son únicas todavía en la escuela, en el barrio, entonces como para que ella pueda conectar con otras niñeces que están pasando por lo mismo, que sienten lo mismo y que no se sientan solas. O sea, no sé, lo están viviendo como si fuera una fiesta. Sí, están ahí re contentas entre ellos compartiendo ahí, pero además fue el encuentro que hicimos la bandera de Infancia Arcoíris y todo, así que lo re disfrutaron, vinieron re preparadas para hoy, porque es su día, digamos, ¿viste? Es algo que no lo puede disfrutar así ni todos los días sin que la miren raro salir a la calle y ser ella misma, digamos. Reportamos desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro. ¡Libertad!